que nada, el reclamo principal es la implementación del cupo, ¿no? Tras la ley Diana Sacayán, que es la 14783, que es la ley de cupo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También teniendo en cuenta que existe la ley de cupo, que es la 27636, que es la nacional, pero bueno, más que nada es ir a exigirle al Ministerio de Trabajo, aparte de presentar una cantidad de CV que estuvimos recolectando hasta el día de hoy, para exigir ese cumplimiento, ¿no? La ley, como decías, está la ley nacional, la ley provincial. ¿Qué balance hacen ustedes de la implementación del cupo en la provincia de Buenos Aires? Mira, la gran realidad es que cifras concretas no hay, ¿sí? Siempre hay esta cuestión de querer endulzar la situación frente a la disidencia general y decir, no, nosotros vamos cumpliendo. El otro día recibimos el dato que supuestamente del registro Diana Sacayán, que pertenece a la provincia, y un 75% empleade, y nos pareció una falta de respeto, porque hay muchas personas disidentes hoy en día que siguen trabajando en la informalidad o no poseen trabajo formal y no representa, o sea, para que te des una idea, desde ATE se hizo un estudio a nivel nacional y supuestamente hay 364 puestos en Nación nada más, hasta el día de la fecha. Ya ha pasado un año desde la aprobación de la ley 27.636, ¿no? Claro. Y es una vergüenza, realmente. Es una vergüenza. Es muy poco lo que se hizo efectivo. Y además, hay que ver también la cuestión de que la ley plantea no inferior al 1%, pero tampoco pone un techo, digamos. Podría haber muchos más compañeros trabajando. Claro, eso es algo muy importante a resaltar. No es que hay que cumplir el 1%. El 1% es la base de lo que tienen que cumplir. Y ni se cumple. Ese es el gran tema, ¿no? Viste, todo el mundo piensa que el Estado tiene que cumplir con un 1% dentro de sus instituciones, el cual no cumple de todas formas, ¿no? Pero la base es el 1%. Debería haber una base de un 1% de personas trans no binarias trabajando en el Estado el día de hoy, y sin embargo, igual la ley habla de 2 años, la nacional por lo menos habla de 2 años para ser regulada y estas cosas, y decís, bueno, pero la provincial tiene 5 años ya. Entonces, es como que decimos, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo es eso que hay un 75% del registro? ¿El registro lo conocen? Sí, entonces es como que también está el hecho de difundir dicho registro, porque capaz en el registro de Diana Sacayán de la provincia no hay tantas personas inscritas. Entonces sí, es fácil de ser, tenemos un 75% si capaz no superan las 200 personas. ¿Se entiende el punto, no? Claro. En ese sentido, además de bueno, la ley de cupo y su lenta implementación, hay otro, digo, esto, ¿se está desde provincia haciendo campañas para que se inscriban? ¿Hay otro tipo de política de contención en el medio de esta no implementación? Pensando también en la situación de lo que fue la pandemia y cómo afectó también al colectivo el no poder trabajar en la calle y demás. No, sí, obviamente, pero para nada, no hay ninguna ley de implementación ni recurso. Te puedo decir que hay una ayuda alimentaria por parte del Ministerio de la Mujer, pero es una vergüenza, yo la cobro y estuvimos 3 meses sin cobrarla y se cobró hace muy poco, ¿viste? Y es como, claro, si dependemos de esa ayuda para realmente vivir, nos morimos. Esa es la gran realidad. Entonces, las situaciones de marginalidad y vulnerabilidad siguen existiendo, o sea, transfemicidios y travesticidios hay realmente, al parecer, uno por semana, un poco más, desde que empezó el año. Entonces, es una vergüenza, es una vergüenza que realmente no se tenga en cuenta las situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, el caso Tehuel de la Torre, ¿no? Donde realmente Tehuel ya lleva más de un año y medio desaparecido, ¿sí? Donde salió a buscar trabajo en la informalidad en la provincia de Buenos Aires y, sin embargo, hoy en día no está, no sabemos dónde está y sin embargo, ese caso que realmente ha sido de suma relevancia y suma importancia no ha hecho que tanto que el gobernador Kicillof o el ministro Correa o hasta Sergio Berni tengan en cuenta realmente estas cuestiones en relación a las vulnerabilidades, ¿no? No dejamos de ser personas, no dejamos de ser ciudadanos y exigimos algo tan simple y como es el trabajo digno y formal, ¿no? Donde tengamos un aporte, una obra social, ¿sí? Donde la calidad de vida se mejore. Pero bueno, estamos en eso, ¿no? En camino. Martina, acá pensando a nivel local, ¿hubo compañeros que entraron a partir del cupo laboral que consiguieron trabajo acá en La Plata? Mira, yo desconozco, tenemos compañeros en la asamblea que trabajan, pero no por cupo, no por el cupo laboral. Están dentro de distintas partes del Estado, pero no entraron por cupo. Sí, honestamente no tengo una cifra exacta de eso porque no la conocemos, ¿viste? Los números. No, se supone que con el Censo Nacional iba a haber una referencia un poquito mejor, pero tampoco están, ¿viste? O sea, es triste, ¿no? O sea, seguimos pidiendo por una ley que no se cumple. Entonces, esperamos que la respuesta del Ministerio, de la Subsecretaría de Trabajo, de la provincia, ponga en remojo. Y también el Ministerio de la Mujer, ¿viste? Que realmente también se tiene que encargar de eso, porque en la ley lo habla. En la 14.183 habla de que el Ministerio de la Mujer se tiene que encargar de las empleaciones también. Entonces, no sé, ¿sentís que vas a algún ministerio y no tienen ni idea de nada? ¿Te tiran la pelota? ¿Viste? Yo, por ejemplo, no tengo trabajo. Hasta el día de hoy, desde que hice mi cambio registral, no he tenido una sola entrevista de trabajo. Entonces, es como que decís, ¿ahora qué hago? ¿Viste? Si no fuese por mis padres que me ayudan, que me acompañan, ¿viste? ¿Ahora qué hago? ¿Viste? Y tengo compañeros que no tienen la misma posibilidad que yo. Entonces, decís, ¿qué es lo que le pasa a la sociedad que realmente no se da cuenta que primero tenemos que recurrir a una ley de cupo y que realmente no nos está evaluando por nuestras capacidades, sino por cualquier otra cosa que no sea eso, ¿viste? Sí, también pensaba y te quería consultar. Si cuando lanza provincia alguna convocatoria laboral, digo, si se tiene en cuenta también las realidades de la comunidad, vos decías, por suerte están ahí, está tu familia acompañando, hay un montón de compañeras trans que no tienen esa contención, que no han tenido la posibilidad de acceder a una educación, ¿cómo es, digamos, a la hora de enfrentar también una entrevista laboral para empezar a tener un trabajo formal? ¿Están en consideración esas cuestiones en el marco de la ley o cómo se trabaja? Mira, honestamente, las convocatorias hoy en día son pocas. Hace un tiempo ASPIP hizo una convocatoria, en la cual yo no quedé. La Suprema Corte también hizo una convocatoria para examen de idoneidad, tampoco quedé. Y la última fue la convocatoria del INTA, que fue una falta de respeto, que realmente, hablando de estas cuestiones de las distintas situaciones de extrema vulnerabilidad, siento que nos faltaron el respeto de lado a lado. Una convocatoria que surgió la semana pasada, del 12 al 16, donde se exigían 3 años, ¿sí?, de experiencia en el puesto. Se exigía título secundario, donde la ley habla de que los empleadores tienen que acompañar a las disidencias que no han terminado el secundario para terminarlo, y sin importar, lo mismo antecedentes penales. Tenemos muchas situaciones en el colectivo donde realmente hay muchos antecedentes penales por la situación de extrema vulnerabilidad, donde no te queda otra y empezás de esa manera, ¿no? ¿Viste? Entonces, y para colmo, al título secundario te lo pedían certificado por un escribano público, o sea, todo lo tenías que entregar de manera presencial en Hurlingham. Entonces, ¿sentís que te ponen 25 millones de trabas para una convocatoria que debería ser enviar un CV o por lo menos recurrir al registro de Diana Zacayán, tanto en provincia como el registro nacional del cupo laboral trans, para las contrataciones? Entonces, realmente no se cumplen los mínimos, las mínimas ¿cómo decírtelo? O sea, sí, consideraciones también de... Claro, las consideraciones que tiene la ley para realmente acompañar a los compañeros y compañeras que están en extrema vulnerabilidad, que no tienen secundario, que realmente no tienen hasta la posibilidad de hacer un CV por computadora, ¿entendés? Entonces es como que siento que seguimos apuntando con el dedo a ver quién tiene el mejor chip passing, y que es el hecho de verse como una persona así, y entonces terminamos en esa, terminan contratando gente por una imagen personal, sin evaluar capacidades. Entonces es triste que realmente existe una ley hace 5, existe una ley hace 1, y que realmente en ninguno de los dos casos se aplique de la manera que se debería aplicar, ¿no? Sí. Y teniendo en cuenta que ahora, con el decreto 426 que salió hace poco, con el tema de la congelación de puestos de trabajos en el Estado, las excepciones son sistema de salud, cupo laboral por discapacidad y cupo laboral trans. O sea que las posibilidades de contratar a una persona trans hoy en día son más de las que existían, y sin embargo las convocatorias siguen siendo ultra excluyentes, ¿viste? Martina, antes de despedirnos, si querés repetir la convocatoria para mañana, y también contarnos cómo es la organización de la Asamblea por el Cupo acá en La Plata, si están escuchando compañeros que están en la situación y se quieren acuerpar ahí, organizar en la Asamblea, cómo tienen que hacer, cómo se pueden comunicar con ustedes. Bueno, primero recordar la concentración, que es mañana, sí, miércoles 21 de septiembre, en el Ministerio de Trabajo de la provincia, en calle 7, 39 y 40, a las 11 horas vamos a empezar la concentración, ¿sí? Por otro lado, la asamblea, nosotros tenemos tanto un mail de comunicación, que es asamblea por el cupo, el por, escrito por, ¿sí? O sea, por, @gmail.com, y después tenemos nuestro Instagram, que es asamblea X el cupo -LP, ¿sí? Que es para comunicarse directamente con nosotros. Nosotros nos estamos juntando todos los jueves, ¿sí? A realmente, bueno, organizar, ver qué es lo que sigue. Bien, esta concentración no va a ser la única, no va a ser la única entrega de CV. Hoy, por suerte, tenemos la oportunidad de tener una reunión con el Ministerio de Desarrollo de la provincia, por parte de la Comisión de Género y Diversidad, así que nada, por ese lado es buenísimo, pero bueno, nada, esos son todos los contactos que pueden tener con nosotros, y bueno, todos los jueves nos estamos juntando también a las 11 de la mañana, 12 y 13, así que están todos invitados si quieren participar. Martina, te agradecemos muchísimo la comunicación y vamos a seguir de cerca a ver cómo la movilización, la concentración de mañana, y ahí bancando que se implemente finalmente el cupo laboral trans. Sí. Muchísimas gracias a Noticias Pulso, ¿no era? Sí, Pulso Noticias y Radio Nauta. Perfecto. Les agradecemos muchísimo por parte de la Asamblea por el Cupo Laboral Trans No Binarie. Así que nada, les esperamos mañana si se llegan a acercar, y les esperamos a todos.